Hola, buenos días. Estamos en el aniversario del primer golpe de Estado de 1930, cuando voltearon a Hipólito Yrigoyen. Pero hubo otro en el 43, en el 55, cuando lo sacan a Perón, en el 62, en el 66, y luego, para hacer el más cruel de todos, en el 76. De todos estos, los dos más crueles, el del 55 y el del 76, fueron contra los peronistas. En el primero, los comandos civiles y los fusilamientos, cuando hubo reacción un año después, en el 56, de Valle y de los civiles. En el último, los desaparecidos y la opción que se dejara en manos de la investigación posterior que se hiciera, en aquella frase de nunca más, grabado todo un trabajo que la propia democracia había hecho para curarse en salud de los golpes de Estado de la Argentina. En el 30 contra Hipólito Yrigoyen, y en el último contra el peronismo, contra María Estela Martínez de Perón, la primer mujer presidenta a nivel universal. Claro, hoy es 6 de septiembre y es la inauguración de estos golpes de Estado en el 30, después en el 43, que dio como consecuencia el 17 de octubre y la aparición de Perón, en el 55 la caída de Perón, en el 62 lo voltearon a los radicales, en el 66 y por supuesto otra vez contra el peronismo en el golpe contra María Estela Martínez de Perón, el último y el más cruel de todos los golpes de Estado. La Argentina se zambulle en la historia de los golpes de Estado cuando un día como hoy de 1930 comienza el primero contra Hipólito Yrigoyen. Hay que recordar que a Yrigoyen, que le tiraron los muebles a la calle los propios radicales y le provocaron un incendio, que fue maltratado por los que lo habían llevado al poder, tiene que ver con el quiebre absoluto de lo que era una voluntad mayoritaria, cuando todavía no existía el peronismo, que era el yrigoyenismo. Pero Alvear y los más derechosos del tiempo radical hicieron todo lo posible hasta terminar con Uriburu y el golpe de Estado. Estamos mal desde aquella época porque periódicamente, repetimos, en el 43, en el 55, en el 62, en el 66, en el 76, los militares salieron a apoderarse del poder ante la claudicación de la clase política. Hace más de 40 años que vivimos en democracia y tenemos más de la mitad del padrón electoral que nació en ese tiempo, que no conoció el dolor que nos conocimos nosotros, los que ya estamos más cerca de irnos que de quedarnos, los que peinamos cana o no peinamos nada, pero que en definitiva hemos sido partícipes y cronológicos de gran parte de este dolor. Bueno, quizá los dos primeros, el del 30 y el del 43, hoy no tengamos muchos sobrevivientes, pero sí a partir de allí, todos los otros, de los que están escuchando, mucha gente fue partícipe porque ya estaba en el planeta Tierra y ya habitaba la República Argentina. Hoy es el aniversario de ese primer golpe de Estado. Y para no perder la memoria y para mejorar la democracia, y para entender que dentro de todos los sistemas, por peor que sea, el democrático siempre es la opción mejor, vamos a recordar los golpes de Estado en la Argentina. En el 30 con Yrigoyen, que terminó en el último y en el más cruento de todos, contra la primer mujer presidenta a nivel universal, contra María Estela Martínez de Perón, un apellido que pesaba y gravitaba después de la inmortalidad del general. Siempre los golpes fueron contra los gobiernos populares. desde Irigoyen hasta Isabel. Todos fueron en contra de las masas populares y siempre en privilegios de minorías. Esta es una historia cruel, dolorosa, difícil de asimilar y de deglutir, pero hay que tenerla presente y hay que cuidar esta democracia que hoy hace agua con un cachivache que, instalado por el voto ciudadano, tiene locuras de dictador, toma decisiones que pertenecen a dictaduras, que no le importa la democracia porque para él no integran todos los argentinos su forma de resolver los problemas. Estamos viviendo un momento de angustia, de difícil regreso a la construcción de una Argentina próspera. Nos llevó el voto ciudadano, ya no fueron las botas, fue el voto. Entonces tenemos que repreguntarnos qué nos pasa y qué nos pasó. Tenemos que preguntarnos cuánto se recuerda del dolor de los golpes de Estado y de la prohibición democrática. Tenemos que hacerle ver a los legisladores que cobran sus sueldos como diputados y senadores que tienen que trabajar, no esconder, sino dar quórum. Que tienen que poner la cara, discutir aunque se pierdan los votos, pero dar un ejemplo de democracia en un momento donde corremos serio riesgo porque la comodidad de los legisladores le han entregado los amplios poderes al cachivache, que es poner en manos casi de un dictador, aunque haya llegado con los votos de la democracia, porque no la respeta, porque los trató de ratas a los mismos legisladores que le dieron los poderes para que él ejerza su mandato presidencial con absolutos poderes. Estamos mal porque no queremos hacer las cosas bien. Y entonces, recordar la historia de los golpes de Estado es sumergirnos en nuestros propios errores, en nuestro propio dolor y en nuestro propio sufrimiento. La Argentina hace mucho tiempo que vive en democracia, pero es una democracia fraudulenta. Es una democracia donde la representatividad no está a favor del votante, sino al servicio de oscuros intereses. La Argentina se ha reducido al sálvese quien pueda, y entonces entramos en una verdadera hecatombe que ha terminado con el presidente que hoy tenemos. Esta es la historia que comienza un día como hoy, de 1930, cuando voltean a Hipólito Yrigoyen. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hasta las 2 de la tarde no hay vuelos del Aeroparque Jorge Newbery. Los pilotos están de APLA en huelga, pero además se le sumaron los controladores aéreos. Si usted tiene que viajar, consulte. En los vuelos internacionales de Ezeiza no hay novedad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 12 grados, 7 décimos la temperatura en la ciudad. 11 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Comenzó la eliminatoria para el próximo Mundial de Fútbol. ayer en River Plate, Argentina y Chile. Enrique. No comenzó, está en la fecha número 7. Bueno, comenzó para nosotros acá. No. Esta es la fecha número 7. Ya había comenzado. Si no, Argentina no tendría 18 puntos en la tabla. Bueno, recordamos entonces que ayer se reanudó la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Argentina se presentó en el más monumental y dio cuenta de Chile, que fue rival en el primer tiempo, nada más en el segundo se abrió el partido con el tanto de McAllister a los 3 minutos del segundo tiempo, y ya después Argentina manejó el partido con tranquilidad frente a un adversario que no encontró nunca la forma de llegar. De todas maneras, ya en el primer tiempo Argentina había sido muy superior y le faltó el gol para refrendar en la red esa superioridad. A 6 minutos del final, Julián Álvarez marcaba el segundo tanto, y en el minuto 90, Paulo Dybala, que fue finalmente quien usó por decisión del técnico Lionel Scaloni la camiseta número 10 de Argentina, después lo ratificó en la conferencia de prensa diciendo que tenía la suficiente jerarquía como para ponérsela, y la verdad que al técnico le respondió. Dybala es un jugador que parece que no rinde, pero siempre está ahí metido o con un gol o haciendo, teniendo una actuación aceptable. No es de ninguna manera Messi, pero realmente ayer Argentina disimuló muy bien la ausencia de dos de sus grandes figuras, una por lesión, Messi, la otra por retiro, Ángel Di María, y de esta manera superó a un rival realmente muy caído que le va a costar muchísimo la posibilidad de entrar en ser aquel equipo que juegue el repechaje. Y hablando de repechaje, quien sí tuvo una gran actuación en el día de ayer, cambió de estadio, subió mucho más alto, o sea, fue al estadio más alto de Bolivia, y el equipo local le ganó a Venezuela, la Venezuela que de Fernando Batista, que estaba haciendo una gran eliminatoria, por 4-0. Vaca, Argañarás de penal, Terceros y Monteiro le dieron la victoria al equipo de Oscar Villegas, que está absolutamente renovado y que con esta posibilidad de jugar en un terreno más alto le ha permitido conseguir la victoria con contundencia y para meterse precisamente entre los que tienen la posibilidad de estar en el repechaje. Desplazó a Paraguay, que juega en el día de hoy. Recordamos entonces que lo que continúa en cuanto a en las eliminatorias en su fecha número 7, hoy a las 20:30 juegan en el Estadio Centenario de Montevideo, el mítico, Uruguay frente a Paraguay, con arbitraje de Darío Herrera, y en el VAR estará a cargo el polémico Mauro Viliano. Recordamos que este será el partido despedida de Luis Suárez con la camiseta celeste, juega su último partido, el pistolero y gran goleador uruguayo que se retira de la selección. Y un poco, bueno, que sabiendo que es un gran amigo de Messi, uno se pone a pensar cuánto tiempo más estará vistiendo la camiseta argentina nuestra gran estrella, nuestro emblema, Lionel Messi. A las 22 en Curitiba, Estadio Mayor Antonio Couto Pereira, Brasil recibe a Ecuador, que tiene la novedad en el banco de relevos de la presencia del argentino Sebastián Becasese como nuevo entrenador después de la salida de el último. El entrenador español que estaba dirigiendo a la selección ecuatoriana de fútbol, Facundo Tello Figueroa, que aquí hace muy poquito permitió que en un partido entre Riestra y Sarmiento de Junín jugaran 12 jugadores por el lado de Riestra, pero bueno, sigue siendo árbitro internacional, estará a cargo de conducir las acciones del partido. El VAR será responsabilidad de otro compatriota, Silvio Truco. Y el último encuentro de la noche, 20:30 de Perú, 20:30 de Colombia y 22:30 de la Argentina. Perú recibe a Colombia en el Estadio Nacional, el mítico Estadio Nacional de Perú. El árbitro será Esteban Ostojich, en el VAR estará Cristian Ferreira. En la tabla de posiciones, Argentina como puntero, 18 unidades, Uruguay 13, Colombia 12, que todavía no han jugado, Venezuela sí, queda cuarto con 9, Ecuador 8, Brasil 7, hasta aquí los que clasifican directamente a repechaje, Bolivia con 6 y afuera del Mundial, Paraguay, Chile con 5 y Perú último con 2. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Unos 16.000 pasajeros están bloqueados en el aeroparque porque hay piloto de APLA que están en deparo y también se le sumaron los controladores aéreos. No funciona el aeroparque hasta las 2 de la tarde. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Diego. Ayer volvió a reaparecer en público el presidente de la Nación. Milei se presentó en el CCK y habló de la casta, que somos el pueblo trabajador y los jubilados y todos los científicos, y también habló del Estado partido. También el mandatario no ahorró críticas y cargó contra los empresarios a los que llamó prebendarios, a periodistas, a intelectuales, y tiró con toda la batería de munición que tiene contra los científicos, a quienes los invitó a validarse en el mercado, convertirse en mercenario de sus investigaciones. El discurso fue mesiánico y con un tono de pastor electrónico le tiró dardos a Lula y mandó un mensaje directo a su vicepresidente, la legisladora Villarruel. La sala de la ballena azul del Centro Cultural Kirchner, al que el gobierno le quiere cambiar el nombre, amaneció a oscuras y a las 10 de la mañana solo una luz blanca en el centro del escenario se prendió e iluminó al presidente Javier Milei parado frente a un atril sobre un cajoncito para no quedar como la flor azteca como hace siempre, con los lentes puestos y el discurso que iba a leer en sus manos. El mandatario le cantó hola a todos al ritmo de la música de Panic Show, de una película, el leitmotiv de una película de terror, y el público era de españoles y argentinos que lo vitoreaban, se reían y lo filmaban con sus celulares. Mientras tanto, el presidente se dedicó a lanzar una catarata de agravios y citas religiosas hebraicas que el presidente argentino lanzó contra todos los que no piensan como él. En la inauguración del tercer encuentro regional del Foro Madrid-Río de la Plata, que organizó Santiago Abascal, el líder del partido ultraderechista español Vox, Milei se dedicó a elogiar a los gobiernos de Menem. Dijo orgulloso que esos primeros meses de gestión él ya superó por 8 las reformas del gobierno del riojano y se exaltó diciendo: no solo estoy poniendo a la Argentina al tope mundial, sino siendo uno de los dos políticos más conocidos del mundo junto a Donald Trump, sino que además estoy haciendo el mejor gobierno de la historia del país. Claro que es él solo que lo dice y se lo cree. El discurso delirante de Milei se centró en las críticas a lo que él denomina el Partido del Estado, un nuevo mote para lo que también llama la casta. No explica que somos también los trabajadores y los jubilados. Para el presidente, la población que él gobierna está dividida en dos: los que pagan impuestos y los consumidores de impuestos. La segunda categoría funciona para el mandatario como una bolsa sin fondo en la que mete a distintos sectores de la sociedad sin distinción y la vincula como si estuviésemos en tiempo de la Guerra Fría con el socialismo. Para Milei, allí estarían los que forman parte del supuesto partido del Estado. Entre los consumidores de impuestos se encuentran obviamente las ratas del poder, que en vez de ver la política como vocación de servicio, ven una caja para parasitar de por vida y un medio para enquistar a su familia en el Estado como si fuera un título nobiliario. Claro, no mira hacia adentro y no ve lo que sucede, que están los parientes de todos sus ministros, inclusive el vocero que tiene a su hermanito metido en un ministerio. Pero por supuesto no dijo en qué rubro se incluye a sí mismo, pero está a la vista que él es el presidente de ese segundo grupo. También dijo que el partido del Estado no se agota en los políticos y en los contratistas. También son los empresarios prebendarios, los periodistas y los medios de comunicación, que hoy son un servicio de propaganda en venta al mejor postor, a él, que los tienen sobrados a unos cuantos, los sindicalistas que entregan a los trabajadores a cambio de prebenda, los gerentes de la pobreza que administran asistencia social a los más vulnerables, y Milei sumó ese listado a los investigadores diciendo esos supuestos científicos intelectuales que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende debemos subsidiarles la vocación. Cuando empezó a hablar de los científicos se puso rabioso y no podía parar de insultarlos. Si tan inútiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado como cualquier hijo de vecino y que investiguen, publiquen un libro y vean si a la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado, gritaba. Nadie le dijo, por supuesto, que estos hombres han escrito y esas mujeres libros, pero que sus investigaciones no las venden, las dan sin recibir.